La lluvia dejó sin rastro mis mañanas de caracol. La lluvia dejó sin rastro mis mañanas de caracol. La lluvia dejó sin rastro mis mañanas de caracol. Mis mañanas de caracol. Recuerdas el día.